Panorama. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. 11:40. Llega Ricardo Jacobs a la mesa de Panorama con su columna política, El Necio. ¿Cómo anda, Richard? Muy bien, Martín. Buen día para ustedes, para todos los compañeros de la Radio Panamericana y para quienes nos escuchan. Gracias por estar ahí. Gracias a usted por venirse en este día tan espantoso, Richard. ¿Viste lo que? Bueno, tenemos que aclarar que esta es un fin de etapa de la columna El Necio. El Richard, sí, encara un viaje, como todos nuestros queridos compañeros de La Pana. En algún momento pica el viaje por alguna razón familiera, de lo que sea. Nos gusta viajar, así que el Richard mete pausa a la columna El Necio y estará volviendo más o menos, ¿cuándo, Richard? Y para fin de mes, primeros días de julio. Bien, bueno, entonces tenemos un mes de extrañarlo al Richard y de quedarnos desconcertados de con el análisis político. Justo se va para el armado de los frentes, o se está yendo para Buenos Aires a cerrar los frentes y todo eso. No, me estoy yendo más lejos, me estoy yendo a Ecuador. Muy bien. Bueno, arrancamos por las efemérides, ¿le parece? Sí, muy bueno, bien. Hoy es un día histórico hoy para la República justo. Argentina, justo, no podemos dejar de mencionar. El 29 de mayo, hoy se cumplen 50 años del Cordobazo. Uh-huh. Así que, bueno, queremos destacar esa fecha, que, bueno, haciendo un poquito de historia, el Cordobazo se gestó fundamentalmente, lo que fortaleció ese movimiento, bueno, fueron primero las injusticias que se venían cometiendo a nivel laboral, le quitaban el sábado inglés a los trabajadores industriales, la situación económica no era buena, había muchos problemas sociales y económicos en la Argentina, pleno gobierno de Onganía, y miren, si vamos a ver, los problemas que existían hace 50 años eran menores que los que existen ahora en la República, claro, Argentina. Pero había un alto grado de conciencia en los trabajadores. Entonces no dio pie para tolerar tanto como se ha tolerado en estos últimos años. Y bueno, sí, era un gobierno militar, ¿no? Era un gobierno militar El ministro de Economía era Dalbert Krieger Bacena, que era un Martínez de Omá. Claro. Era, o sea, de típico neoliberal. Así que, bueno, ya se veían las consecuencias de esa política y se dio esa circunstancia histórica y casi mágica, diría, de esa alianza muy fuerte entre los gremios combativos y el estudiantado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy estuvimos escuchando un montón de material, en los últimos días también, de la mano de Lea, que es un treintañero. ¿Vos qué tenés para decir del Cordobazo, de tus propios recuerdos, de lo que resonó en la política nacional? Bueno, mis recuerdos son del Rosariazo, en realidad. Claro. Yo en esa época vivía en Rosario, y se produjeron dos Rosariazos, uno antes del Cordobazo y otro después. Sí. Si bien no tuvieron el efecto político nacional tan fuerte como el Cordobazo, pero fueron una gesta importante. Yo empezaba el colegio secundario, estaba en primer año, y recuerdo que salíamos de la escuela y se veían las barricadas terribles, uh-huh, barricadas en pleno centro y avenida de Rosario, y colectivos quemados, los recuerdo yo, en toda la ciudad. ¿Y en la, toda y la, la, ciudad. Y la resonancia del cordobazo, propiamente dicho, desde allá a la distancia? Y bueno, el cordobazo fue un hecho nacional terrible, porque durante dos días la ciudad estuvo tomada por la gente. Recién cuando salió el ejército, personalmente, el ejército argentino salió a tomar el control y a reprimir, bueno, recién ahí la gente se replegó, pero las fuerzas policiales no ya no daban abasto. Claro. Y bueno, todo se magnificó y se empeoró la bronca, porque apenas empezó la movilización, que fue a las 11 de la mañana de ese día 29, había varios lugares de concentración. Uno era la Plaza Colón, que tomaba todo el estudiantado del barrio Clínica, de Alberdi y todo eso, y después también la sede de la CGT en la calle Vélez Sarfiel. Y en esos primeros movimientos es que cae muerto el compañero Máximo Mena, uh-huh, un obrero mecánico, y bueno, eso desató la furia de la gente, que más allá de lo espontáneo que fue, en realidad no fue tan espontáneo, porque fue toda una movilización armada, estudiada por dirigentes importantes que teníamos, tanto de los estudiantes como de los obreros. Por ejemplo, puedo mencionar a varios, el Pidio Torres de Esmata, también ahí en Esmata ya estaba René Salamanca, que después tuvo un rol muy importante, Agustín Tosco de Luis Fuerza, Atilio López de UTA, todos pertenecientes o al peronismo combativo o a sectores de izquierda. Así que, bueno. Y como bien decías, que tomaron la ciudad de Córdoba como campo de batalla, o como la estrategia de qué hacer para poder. Bueno, y el resultado fue claro: a los pocos días cayó el gobierno de Onganía. Uh-huh. O sea que eso es una buena enseñanza histórica, que estos movimientos populares tan masivos, a veces violentos, como fue el 17 de octubre, el Cordobazo, lo que fue el 2001, producen unos cambios políticos extraordinarios, mucho más allá de la lucha armada, de la guerrilla. El efecto que producen estas movilizaciones es más importante a nivel político. Okay. Así que, bueno, nos queda ese ejemplo, y saludar a todos quienes participaron de esa gesta, de esa lucha, y bueno, el cariño para todos los que se la jugaron, y esperemos que el protagonismo de los trabajadores de Córdoba vuelva a tener esa presencia tan combativa. Y de aquella fecha histórica que hoy estamos rememorando, hoy te venías también con qué significa el sindicalismo, qué pito toca, digamos. Quería hablar un poquito del sindicalismo, hacer un poquito de historia, porque precisamente hablamos del Cordobazo, donde tuvo esa participación tan importante, y hoy, que es un día de paro nacional de la CGT, así que vamos a aprovechar para hablar del sindicalismo. Me parece muy bien. En principio, no es aquel de hace 50 años. Eso lo podemos diagnosticar rápidamente. Como todas las organizaciones y los movimientos van mutando, se van transformando, pero lo que queda siempre firme es la estructura sindical. Bien. Esa organización que la defienden los trabajadores, porque es el reaseguro a condiciones dignas de trabajo y a tener fuerza para poder reclamar cuando se quieren llevar por delante conquistas sociales. Uh-huh. En realidad el sindicalismo surge en la Revolución Francesa, en claro, su origen. Ahí comienzan los primeros agrupamientos de personas con una misma un mismo oficio, o sea, a través de su oficio comienzan a agruparse. Y eso se va desarrollando en distintas ideas, con el curso de los años, surge el anarquismo, surge también a través de los escritos de Marx y Engels, toda la idea de la revolución del proletariado. y eso lleva a que el sindicalismo cobre una fuerza importante a través de esas ideas que llegan a la Argentina con los inmigrantes. Claro. Con a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a llegar la gente empobrecida por una Europa en guerra y todo eso, que venían ya con esas ideas libertarias y esas ideas de organizar a los trabajadores para defender sus derechos. Bueno, así tenemos a principios de los años 20, 30, un sindicalismo incipiente en algunas actividades, por ejemplo los ferroviarios ya estaban, y había dos o tres más organizaciones que empezaban a organizarse precisamente, siempre a través de estos dirigentes, socialistas, comunistas, anarquistas. Hubo incluso varias centrales de trabajadores distintas, y tuvieron su jornada de lucha también. Claro. Por ejemplo, la Semana Trágica, claro, en Buenos, sí, Aires, con los talleres Bacena, donde hubo muertos, heridos. Después la misma Patagonia, ¿no? Por supuesto, claro. Y también ahí eran todos muchos extranjeros que estuvieron en esa revuelta que terminó, bueno, trágicamente, en manos del ejército. Así que en ese clima de corrupción política, porque era lo que se llamaba la década infame, todos los años 30 y principios de los 40, en ese interín, en el año 43, surge la figura del general Perón. Sí. El general Perón asume dentro del Estado, no como presidente de la Nación, pero a través de un golpe, digamos, cívico-militar, que tenía, bueno, todas las características de un golpe militar, pero había un condimento social que es el que venía ya trabajando Perón dentro de la Fuerza Armada. Por eso es que él lo primero que hace es asumir como secretario de Trabajo y Previsión. Sí, estratégicamente ahí elige ese lugar. Exactamente, ahí comienza su gran tarea. Comienza convocando a todos estos dirigentes, que hasta, uh-huh, ese momento su única posibilidad era la queja y la lucha en las calles, pero desde parte del Estado jamás habían tenido un guiño de bueno, nosotros queremos reconocer la situación de los trabajadores, queremos que mejore, y bueno, todo eso fue lo que hizo el general Perón. Por eso los convocó, y gran parte de esos dirigentes se sumaron al incipiente movimiento peronista, ¿no? Y de ahí también el acumule de poder del general Perón, ¿no? Claro, claro, ahí acumuló poder hasta que, claro, dentro de la Fuerza Armada todavía había sectores reaccionarios que son los que provocaron que él tenga que renunciar y ser detenido. Uh-huh. Y ahí viene el 17 de octubre, que le dio el espaldarazo final a nivel popular, cuando la gente salió a la calle a pedir su libertad. Así que todo ese andamiaje de leyes laborales, todo lo que tenga que ver con mejora en el sistema jubilatorio, las indemnizaciones por despido, vacaciones, horas extra, todo ese tipo de cosas a nivel legal se plasmó después en la Constitución de 1949, claro, que fue borrada de un plumazo por la Revolución Libertadora del 55. Claro. Así que, bueno, podríamos recordar también, Richard, que parte de la habilidad de Perón también tuvo que ver con proyectos e ideas que venían también circulando y que él las materializó, ¿no? Porque, claro, recordamos que Alfredo Palacio había presentado, supuesto, un montón de cosas que obviamente en ese contexto histórico no daban, habían quedado por ahí dando vuelta, como se decía, cajoneadas, y el general Perón tuvo la habilidad de actualizar esas ideas que andaban circulando para transformarlas en un Estado que tuviera una representación sindical. Claro, claro. Aparte que creo que también influyó en el general Perón, porque Perón había estado como representante militar en la embajada en Italia, y él conoció de cerca el proceso del fascismo, ¿no? Claro. Y precisamente el proceso del fascismo, más allá de las críticas que se pueden hacer, pero digamos, aparte, partamos de un poco de lo ideológico, uh-huh, rescata mucho el rol de los sindicatos y, claro, todo eso. Entonces, bueno, sobre todo en Italia, que estaba esta cuestión de la industria dura, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, bueno, a partir de ahí, El sindicalismo comienza a organizarse, sus organizaciones comienzan a fortalecerse y le dan la fuerza necesaria al movimiento peronista como columna vertebral del movimiento y también como el incipiente concreción de la idea de Perón de la comunidad organizada. Okay. O sea, la comunidad organizada precisamente, el sindicalismo es una de las organizaciones más importantes, más fuertes, con mayor poder económico, con mayor cantidad de gente, y es la que tiene que sostener esa idea de la comunidad organizada. Y ahí comienza una serie de... Viene el golpe de Estado, el 55, hay un retroceso, los sindicatos son intervenidos por los militares, de a poco son devueltos, pero siempre el digamos, no el sindicalismo, el sindicalista tiene dentro suyo una premisa muy importante, que es cuidar su organización. Bien. Más allá, ahí también podemos decir, sí, bueno, pero por cuidar su organización, tranza. Es verdad, puede ser, sí. Puede ser, habrá tranzas y tranzas, ¿no? Pero, sobre todo en la deformación de los años, ¿no? Claro, pero siempre la idea es mantener la organización, porque es lo que permite la defensa de los trabajadores y permite la fuerza política, porque fíjate vos que pasar los trabajadores sindicalizados hace 100 años atrás a hacer meras propuestas o protestas o tomar ideas a nivel de justicia social. De eso a pasar a hacer propuestas políticas y económicas, claro, fuertes, a participar en el Estado a través de diputados, senadores, gobernadores. Sí, sí. Fíjense, el vicegobernador de Córdoba en el año 73 fue precisamente Atilio López, uno de los que concretó el cordobazo, claro, que después fue asesinado en la represión. Uh-huh. Así que eso... Es importante que lo tengamos. Hay una fecha que yo quiero destacar porque nos toca de cerca, porque en junio de 1962, ajá, se hizo un congreso sindical muy importante en Huerta Grande, sí, que está registrado a nivel histórico, ese congreso de las organizaciones sindicales. En realidad fue un congreso de las 62 organizaciones peronistas, que eran las que sostenían la mayor parte de los gremios, de los seis gremios argentinos. En el 62 acá en Huerta. Acá en Huerta Grande, tengo entendido, no lo puedo afirmar, pero tengo entendido que fue en la colonia del Vidrio. Ajá. Sí. Bueno, ahí se larga un plan de 10 puntos a nivel nacional, a nivel político y económico nacional. Y fíjate, Hugo, estamos hablando de 1962, las características que tenía este sindicalismo que propone esto. A ver. Uno, nacionalizar la banca. Dos, control estatal sobre el comercio exterior. Tres, nacionalizar sectores clave de la economía, siderurgia, petróleo, electricidad. Cuatro, prohibir la exportación directa o indirecta de capitales. Cinco, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. Ajá. 6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. 7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. 8. Implantar el control obrero sobre la producción. 9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar a las sociedades comerciales. 10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación. Wow. Era, ¿qué tal, eh? Una propuesta de país. Una propuesta de Del Caño, parece. Sí, impresionante. Bueno, ese era el sindicalismo que estaba en la resistencia, porque Perón estaba en España. Y dentro de ese sindicalismo, bueno, hubo muchos compañeros. Cuando se destaca la lucha por la vuelta de Perón, que diríamos sería la vuelta de la democracia en ese momento, se destaca mucho el rol de la juventud, de las organizaciones armadas que tuvieron su papel, pero el rol de los sindicatos fue importantísimo. El rol de los sindicatos bueno, ahí tenemos que descatar a un compañero que, bueno, muchos no lo tendrán en gran consideración porque era más del diálogo, uh-huh, no tanto de combativo, pero indudablemente que fue la mano derecha del general Perón, y personalmente yo reconozco mucho su trayectoria, que fue José Ignacio Rucci. Ajá, claro. Así que bueno, hoy tenemos otro sindicalismo o el mismo, siempre dividido, siempre hay distintas CGT. Es difícil pensar en un sindicalista hoy que, por lo menos así de las organizaciones pesadas, esté en sintonía con cualquiera de estos 10 puntos que dijiste, ¿no? Como sí, se los ve no, lejos de estas reivindicaciones. No, pero ya ni los partidos. No, por supuesto, por supuesto. Pero digo, no me imagino a un sindicalista, esto de los gordos, de los grandes, diciendo desconocemos cualquier situación financiera firmada a nuestras espaldas. Sí, sí, sí. No, yo creo que ya en esa cosa medio que no se mete, uh-huh. ¿Viste? Porque otro dirigente histórico que creo que es digno de rescatar y que tuve la el honor de conocerlo y de estar con él, fue Saúl Ubaldini. Sí. También. Así que, bueno, estamos en esa situación, ¿no? Hoy el sindicalismo, hay sectores más combativos, otros que no. Lamentablemente hay sindicatos que sus dirigentes han transado de entrada. Bueno, en estos 4 años vimos a propios, ¿cómo sería? Afiliados a los sindicatos, puteándolos desde abajo de la platea a los que estaban arriba del escenario. Y bueno, ¿no? Todos estos paros que salen no creo que sean algo que a los dirigentes le entusiasme. Lo hacen porque no le queda otra y porque de abajo siente la presión de los delegados, de los afiliados. Ahora, lo que yo me quería destacar también es el rol del sindicato con su afiliado. Claro. Yo creo que eso es muy importante y hay que tener en cuenta por ahí la gente que no trabaja, por ejemplo en esta zona mucha, que no trabaja en relación de dependencia y no tiene los beneficios de pertenecer a una entidad gremial, uh-huh. Por ahí no conoce todo lo que le ofrece el sindicato a su afiliado. Claro. Desde el punto de vista de asesoramiento legal, previsional, salud a través de la obra social, vacaciones. Hay gremios, por ejemplo, el gremio camionero, los jubilados vienen de vacaciones gratis todos los años. Claro. Los hijos de los afiliados vienen de vacaciones gratis todos los años. Las parejas recién casadas, un afiliado que se casa tiene luna de miel gratis, no solo en camionero, en muchos, pero camionero es un gremio con mucho poder económico, ya que ha sabido defender su salario. Hoy un camionero gana 80.000 pesos, claro. Que no lo gana cualquier empleado. También se han involucrado o se han mezclado en lo que ha deparado el país después de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, el gremio de camioneros se hizo tan poderoso cuando hay una decisión política de achicar otras cuestiones de transporte para la claro, carga, y ese gremio se beneficia. Sí, ¿no? sí, seguramente que los camioneros harán lobby en contra del ferrocarril. Claro, cosas, a eso voy también, ¿no? A eso voy, como que pero esas cosas son también sectoriales, son por ahí mezquindades sectoriales, pero bueno, son propias del juego político. Pienso de que un país que esté planificado y con ideas claras de lo que quiere hacer, todas esas cosas tienen que ir encajando. Todas esas cosas tienen que ir encajando. Así que, bueno. Después tenemos podemos hacer un análisis del movimiento sindical totalmente cristalizado también en un montón de espacios, ¿no? La CGT fundadora, la CGT del otro lado, claro. El ATE de un lado, el ATE del otro. También pasa algo que no hay como una pulsión por convivir dentro del mismo espacio, ¿no? Es que es medio imposible también eso. Son movimientos muy grandes que es muy difícil, salvo que surja un liderazgo muy fuerte de algún compañero, como lo que yo te mencionaba, qué sé yo, un Agustín Tocco, un Rucci, que si bien, fíjate vos, convivieron en la misma época y estaban enfrentados, claro. Ellos dos. O sea que eso ocurrió siempre. Es difícil. Es lo mismo que pretender que haya una cabeza única en el movimiento peronista. No existe. Uh-huh. Incluso en el radicalismo mismo. Claro. Así que esas son realidades que pienso que hay que tenerlas en cuenta. Yo quiero rescatar finalmente esto. el rol de sindicalismo, la necesidad. Fíjate que cada vez que asume un gobierno neoliberal, lo primero que busca es atacar a las organizaciones sindicales, sí, atacar las conquistas laborales, bajar el costo del salario. Es lo primero que se hace, atacar a los dirigentes que son chorros, que son corruptos, que son burócratas, que esto, que le van a hacer carpetazo. Habrá cosas, eso indudablemente que las hay, pero el volumen de lo que realmente significa el sindicalismo en la Argentina es mayor que esas páginas oscuras que pueda tener. Muy bien, muy interesante la mirada de hoy para acompañar también este aniversario, estos 50 años del Cordobazo, y poder parar un poco la pelota y pensar en el sindicalismo hoy, en su recorrido histórico en la Argentina. Hay una cosa importante que tenemos que ver, porque por ahí nosotros no la conocemos porque no participamos, pero uno dice sindicalista y lo ve, qué sé yo, a Moyano, a Daer, pero en todo el país hay sindicatos pequeños, claro, por supuesto, delegaciones. Y en los que van pasando también y algunos cambios generacionales, que pulmón, de visiones. Mujeres, muchas mujeres se han integrado al sindicalismo y trabajan a pulmón, y yo no sé si habrá corrupción en el gremio, no sé, pero que hay un esfuerzo de muchas personas para sostener la organización y para beneficiar a los trabajadores, eso seguro. Bien. Y hoy la música, ¿para dónde nos lleva? Para cerrar esta columna, que además les volvemos a decir, por si se engancharon, tenemos un parate de la columna El Necio, hay un viaje pendiente ahí del Richard que encarará pronto, y más o menos durante un mes no lo tendremos por aquí. Exactamente, exactamente. Así que con este tema musical. Y vamos a traer mi material o otra mirada. Bien. De otro lado. Muy bien, muy bien. ¿Y la musiquita para cerrar? La musiquita, ya que hablamos del Cordobazo, hablemos de Córdoba y vamos a escuchar un tema, digamos, clásico de Córdoba, lo del Suquiva, Córdoba de antaño. Gracias, Richard, buen viaje. Gracias, gracias a todos, y bueno, que la pasen lindo este mes y sigan sufriendo con las candidaturas, las alianzas. Yo no sé más nada de nada. A la palmera. Chao, Richard, gracias. Amores antiguas y religiosas, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco de Pozo, que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos los hombres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón en San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones, refilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo canto, canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba.